vives como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Clásico picado de títulos en parte del aire. Te contamos qué es lo que nos dicen los principales matutinos de tirada nacional y algunos diarios digitales aquí de tirada local en la ciudad de Mar del Plata. Tatuaje indeleble es el principal tema que aparece en la tapa, en la portada del diario Página 12 de hoy. Es una nota que escribe Horacio Verbitsky. De Narváez deja ver sus marcas. De Narváez recurrió al abogado emblemático del menemismo, Mariano Cunio Libarona, para intentar apartar al juez de la causa de la efedrina. Asombrosamente, ahora comparte el abogado con el principal acusado, el llamado rey de la efedrina. Para complicar más el panorama, una denuncia penal presentada en Mar del Plata sostiene que la mayoría de las empresas del candidato no tienen existencia real y son estructuras creadas para eludir al fisco. Bueno, la principal imagen que aparece en la portada del diario Página 12 es justamente la imagen de Narváez, pero no la imagen real, sino la imitación de el actor que lo encarna dentro de El Gran Cuñado, de Showmatch. Nosotros tenemos la edición impresa del diario La Nación y en su principal título dice: se multiplica el uso de las cuestionadas listas colectoras. Kirchner, De Narváez y Stolbizer apelaron a ese artilugio para evitar las elecciones internas. Ajá, bien, bueno. Otro de los temas que aparece en este caso en el diario Crítica, la principal nota de portada, dice: la justicia soy yo. Y adivinen quién aparece en la tapa. La justicia soy yo. Dice: lo hicieron Alfonsín, Menem, De la Rúa, Néstor y ahora Cristina. Bueno, justamente aparece nuestra presidenta con una... ¿Vio esos martillos que tienen los jueces para decir orden en la sala? Bueno, se la ve a Cristina con uno de esos en la mano y dice que a 40 días de las elecciones la presidenta propuso la designación masiva de 60 jueces federales y nacionales. Hay magistrados denunciados o que estuvieron al borde de reprobar el examen del Consejo de la Magistratura. El paquetazo judicial está en manos de la mayoría automática del Senado. Eso es lo que dice el principal título, el principal tema que aparece en el diario Crítica de la Argentina. Tenemos al diario digital Página 12, perdón, 0223.com.ar. Ah, es muy parecido el formato, ¿vio? Sí. Bueno, ahora Página 12 cambió hace un tiempito, pero antes era muy parecido la diagramación de los dos matutinos, de los dos diarios. Para ver un poquito lo local, pero trata lo nacional también. Dice el principal título, dice: para Aníbal Fernández, Scioli tiene tiempo hasta diciembre para definir si asume como diputado. El ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, explicó de este sábado que el gobernador y candidato a diputado nacional, Daniel Scioli, tiene tiempo hasta el 10 de diciembre para decidir si asume o no la banca, porque la Constitución le permite que sea candidato, pero no tener dos cargos. Bueno, en todos los diarios, factor común de todas las portadas, hablar de los candidatos. En este caso, el diario Perfil dice que Kirchner le gana a De Narváez. Fue presidente saliendo segundo y puede perder quedando primero. Eso es lo que dice una encuesta exclusiva de Management and Fit a 44 días de la votación. Tras su primera semana como candidato oficial, el expresidente lleva 3 puntos de ventaja sobre el postulante bonaerense de Unión Pro. Con un triunfo así, el gobierno disminuiría su poder. Bueno, la llamaron a ustedes, Mónica. A mí me llamaron ayer a la tarde un conmutador, muy amablemente. Me decía: gracias por su colaboración. Esto es una encuesta telefónica de no sé qué consultora. No llevará más de 3 minutos. Si usted, aparte era muy graciosa las opciones que daba este conmutador, ¿no? Decía, ¿cómo evalúa la gestión del intendente Gustavo Pulti? Muy buena, 1. Bastante buena, 2. Muy mala, 3. Bastante mala, 4. No daba punto medio, no daba regular, no daba un bueno, un malo. Uno se tenía que ir a los extremos directamente. Bueno, evaluaba, consultaba sobre la gestión de Cristina, la gestión de Scioli, la gestión de Gustavo Pulti, sobre las listas testimoniales, cuáles eran las necesidades más importantes en la provincia, en la nación, en el municipio. Bueno, dicen que las encuestas son la forma más elegante de mentir, y en el caso, la encuesta que me hicieron ayer, digamos que participé no porque me interesara participar, sino porque quería ver cuáles eran las preguntas y cuáles eran las opciones, ¿no? Estaban bastante lejos de la realidad. Era como que te decían, ¿cuáles son las principales necesidades de la provincia en este momento? Y te decían, pintar las líneas blancas de la ruta 2, presione 1, poner barandas en la costanera de la ciudad de Mar del Plata, presione 2. Una locura, un mamarracho la encuesta. Pero qué raro una encuesta tan dirigida, porque hace años que se dejaron de utilizar ese tipo de encuestas, que son las encuestas norteamericanas del sistema Yankee. Y aparte me decían, no va a tardar más de 3 minutos. Corté la comunicación, conté el tiempo, 7 minutos 58 segundos me llevó. Así que 7 minutos 58 segundos de mi tiempo que perdí para una encuesta pedorra que me hicieron por teléfono ayer a la tarde. Bueno, seguimos con los titulares del diario Ahora Sí, Clarín. Y dice, sería el triple que en 2008 el déficit bonaerense. Ojo, lo leí tal cual está el título. No es que yo hablo mal y sin verbos, pero así está escrito. Lo que quiere expresar aquí este título sería el déficit que se calcula en 5.000 millones, y según los cálculos privados esto representa el 75% del déficit total de las provincias. Santa Fe y Córdoba cerrarán también el año en rojo, con un freno en la recaudación. Los gobernadores le piden más plata a la nación. Una pequeña acotación, Lucas. Sí, Mónica, por favor. Se está pidiendo que para después del 28 de junio, cuando ya esté conformado todo el poder legislativo y el ejecutivo se tranquilice, una devaluación. El ciudadano tiene que estar muy atento, porque lo que hace una devaluación es sacar el dinero de los bolsillos de la gente de menores recursos. Así que una buena política de Estado sería poner dinero en la gente y comenzar a reactivar. La devaluación solamente licúa las deudas de las grandes empresas. A nosotros, a los ciudadanos, la devaluación no nos sirve. Por eso Clarín como multimedio monopólico está sacando estas noticias de que el déficit, que hay que devaluar. Estén atentos. Bien, bueno, volviendo a lo local, la portada de mdphoy.com señala que la capitulación de Pulti fue un acto inevitable. Habla de la manzana rodeada de Pulti, bueno, y se ve una imagen que es realmente muy ingeniosa. Se la recomiendo, Mónica, en su computadora, en su notebook, www.mdphoy.com, se lo ve a Gustavo Pulti modificando un cartel de Acción Marplatense. Se vio cuando usted agarra un cartel que ya está impreso, un papel que ya está impreso, y le modifica las letras con una virome. Bueno, en este caso, Gustavo Pulti modificando la tipografía de Acción Marplatense y poniendo, en lugar de las dos C de Acción, poniendo 2K. Acción Marplatense y Néstor Kirchner, que lo sigue con el ojo atento, mirando el trabajo del intendente. Muy, muy ingeniosa la imagen de la portada de mdphoy.com. Bueno, acá en 0223 me interesa esta noticia, aunque no está en la portada, en lo principal. Dice, donan libros a la cárcel de Batán. La biblioteca Ingeniero Julio Raterí, a través de la Cooperativa de Previsión de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Mar del Plata, realizó una donación de 16 cajas de libros a la Unidad Penal de Batán. Bueno, otros de los títulos que aparecen en los principales diarios, en este caso en el diario Crítica, pescado podrido, es otro de los temas. Con Arpeza, la pesquera más cercana a los K, será denunciada por depredación. tira 3 toneladas diarias de langostinos al mar y navega sin las condiciones mínimas de seguridad. Bueno, lo comentabas hoy en 5 preguntas, Mónica. Sí, sí, lo de Conalpesa es tan paradigmático de lo que es el poder y la falta de poder legislativo, de poder judicial, porque ahí ningún poder pudo accionar. Sus representantes están exiliados en España, los Álvarez, de la empresa Conalpesa, porque están sindicados como los autores ideológicos de la muerte de uno de los también pertenecientes a la empresa, Cacho Espinosa, que era un malplatense y que lo mataron ahí. Y que Lilita Carrió tiene toda la data, porque Cacho le hizo las declaraciones, le dijo que estaba corriendo riesgo su vida. Bueno, hay alguien que calla y es alguien que debería hablar en estos momentos. Bueno, Mónica, tenemos en la portada de uno de los diarios, en este caso en la portada del diario Perfil, una nota amarilla. Adolescente violada en una disco de Núñez. Ocurrió en la madrugada de ayer en un baño del boliche Dome en la avenida Cabildo, que fue clausurado. Hay un detenido. Faltan 4.448 días para las elecciones del 2011. No sé qué me pasó, Mónica. Por un momento me desvanecí. Es como que me bajó un poquito la presión. Puede ser que me haya desvanecido. ¿Qué pasó en estos minutos, en estos segundos de aire? ¿Qué hora es? 9:56. Me ha pasado un minuto volando, así como si nada. ¿Qué pasó? Te comiste a Crónica. ¿Me comí a Crónica? ¿Por qué? No entiendo. Te comiste, te posicionó el espíritu de Crónica. Y te voy a llevar a Chiche Hellbum para que te haga esos exorcismos que hacen los domingos. Me tienen que exorcizar, Mónica. No entiendo qué es lo que pasa. Todos los domingos me sucede algo por el estilo. No entiendo realmente. Es como que tomo otra personalidad realmente, ¿no? La personalidad de García, el del diario que está junto al pueblo, el de Crónica. Ah, bueno, estos fueron los principales títulos que aparecen en los medios digitales y también impresos de tirada nacional, algunos locales. Ahora quédate escuchando qué es lo que te proponemos aquí en Parte del Aire. Querían noticias, ahora ya las tienen. Ahí escuchamos la música de Audioslave, Revelaciones. Diez de la mañana en casi todo el país, excepto en la provincia de San Luis, una hora menos. En Mar del Plata el cielo se encuentra nublado, 10 grados, la temperatura actual, 8 grados y medio, la sensación térmica, 10 kilómetros la visibilidad, 89% la humedad, la presión 1009.4 hectopascales y el viento del noroeste a 11 kilómetros por hora. Vos también sos parte. Salta 1671. Azotea. No solo son voces. Solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Exclusión. Daños a la salud física. Falta de oportunidades. Abandono escolar. Los niños y niñas que comienzan a trabajar en el Gran Buenos Aires y las regiones del noroeste y noreste argentinos lo hacen alrededor de los 9 años de edad por un salario que en promedio es de menos de 30 pesos por mes. Según la ley argentina, los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos con derecho a educarse, jugar y desarrollarse sanamente. Abandono escolar. Daños a la salud. Marginación. Pobreza. Erradicar el trabajo infantil es responsabilidad de todos. Es un mensaje de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. En FM de la Azotea intentamos infructuosamente y por todos los medios contactarnos con el intendente. Teléfono, messenger, celular, mensaje de texto, correo electrónico, correo postal, paloma mensajera, señales de humo. Sin embargo, no pudimos ubicarlo. ¿Será que se está escondiendo? La gente quiere saber. Señor intendente, disculpe, una pregunta. ¿Qué estaba haciendo usted el viernes 17 de abril cuando la policía reprimía brutalmente a más de 54 familias y a más de 200 manifestantes que reclamaban el derecho a la vivienda digna? Todavía no hay respuesta. ¡50 familias en la calle! Ahora hay 50 familias más en la calle. Que lo sepan, la dignidad no se desaloja. FM de la Azotea, 88.7. Comunitaria. No somos objetivos. Porque antes de ser objetos, somos sujetos. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.